cuando era la noche en mi ansiedad de sol y no había nadie que esperar, como algo que fue y que no sirvió, en el fuego de tu amor se quemó mi soledad. Como un viejo truco de ilusión, en mi seco pedregal, fuiste lluvia y fuiste flor. Vino a mí la luz que me alumbró, y ardieron los hielos de mi ayer. En el mediodía de tu amor, tus caricias y mi fe calentaban mi sudor. Me salvó tu boca sin querer, y en tus besos de dolor, sin quererlo me quemé. Cuando el sueño era realidad, el hastío se adueñó de ti. Como un viejo vino que da ardor, y una tarde de mi abril me obligaste a llorar. Lo que hube sembrado se agostó, canción vieja del adiós, canción vieja del amor.